son las aflicciones, tristeza y soledad que yo he tenido que vivir. He hallado aliento en el dolor, encontré refugio en ti, Señor. Mi salvador, pues.